Vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea, nos está esperando. Le vamos a dar los buenos días a Claudio Bisset, es el secretario de Economía o de Hacienda, porque yo soy antiguo, así que le llamo de Hacienda y él me va a corregir. Siempre le digo lo mismo. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo andás? Bien, corregime. Efectivamente. Sí. Hoy es economía, siempre lo hemos conversado más de una vez. Sí. Hoy es economía, ¿verdad? Exacto. Sí, bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de economía entonces, vamos a hablar de la economía de nuestro municipio de Tandil. Hemos estado conversando, hemos conocido de algunas deudas, ¿no?, que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para con el municipio de Tandil. Y bueno, ya llegando a lo que es este fin de año, hemos tenido un año complicado, el año pasado, el 2020, y algo que se ha trasladado también al 2021, la pandemia del 2020, lo que ha sido esta continuidad en el 2021, difícil para lo que es la economía a nivel país y a nivel ciudad también. Y bueno, ver un poquito cómo están las arcas del municipio y al conocer también algunas deudas que tiene el gobierno provincial para con el municipio. Bueno, algo que nos ha hecho encender alarmas. Contanos un poquito cómo están las arcas del municipio, cómo está la parte financiera del municipio. Sí, sabes, nosotros, bueno, en cuanto a la parte financiera, bueno, ya transcurriendo el último trimestre del año, un poco lo que hemos esto, lo que venimos mirando es que en los últimos meses se ha recuperado lo que hace la recaudación municipal paulatinamente, y según las proyecciones que tenemos, bueno, vamos a cumplir las metas de recaudación que se habían definido allá cuando elevamos el presupuesto 2021. Uh-huh. Eso en cuanto a las tasas municipales. Sí. En cuanto a la provincia, acá hay que separar, como bien indicas vos, dos aspectos. Uno que tiene que ver puntualmente con los fondos coparticipables, que eso, bueno, va goteando de nación a provincia y de provincia a los municipios. Eso también viene de acuerdo a lo programado, pero lo que sí venimos insistiendo es con una deuda muy importante que la provincia está manteniendo con el municipio, en un caso con el sistema de salud, que tiene que ver con IOMA, que es una deuda que hoy supera los 30 millones de pesos, según el último informe que nos envió Presidencia del Sistema de Salud. Y por otro lado, la deuda que tenemos con el personal a través del famoso convenio que se hizo con Canteras, en donde esa sí también es una deuda importante, que son salarios que ha venido afrontando el municipio en su totalidad, y ahí estamos en una cifra cercana a los 55 millones de pesos. Bien, y eso evidentemente, como nos había dicho Oscar Teruggi, el municipio se viene haciendo cargo de eso. Sí, absolutamente. O sea, de IOMA, obviamente que eso es un ingreso que el sistema de salud tiene programado y que no hay, al no ingresar, lo estamos obteniendo con fondos municipales. Y por el otro lado, lo mismo exactamente sucede con todos los salarios del personal de cantera, ¿no? Que fue en su momento incorporado al municipio. Claudio, ¿provincia se hace cargo de la deuda o cuando ustedes le reclaman vía mail, no sé de qué forma, no obtienen ningún tipo de respuesta? A nosotros se han ido presentando por las oficinas pertinentes mensualmente los reclamos y las notas. Hasta ahora no hemos tenido demasiada respuesta al respecto. Cuando vos decís no se obtiene demasiada respuesta, quiere decir que no responden directamente. Esto se maneja por algunos ministerios en forma particular, que puntualmente con el Ministerio de Economía, que es donde más contacto tenemos. Ellos obviamente dentro del esquema administrativo lo que reciben son las liquidaciones, ¿no? O sea, las notas y demás reclamos se van presentando en los ministerios o en las direcciones que los empinan. Los distintos sectores, tanto esto, Isabel, lo que es IOMA lo maneja Presidencia del Sistema de Salud, y lo que es Canteras, bueno, a través de la Secretaría de Gobierno o la Jefatura de Gabinete también, que se han realizado gestiones. Bueno, estamos todavía sin demasiada respuesta en este momento. ¿Ambas deudas, Claudio, vienen del gobierno anterior o la deuda comenzó con este gobierno? No, la deuda de Canteras venía en la última etapa del gobierno anterior. Es una deuda que arranca en el año 2019. Bien. Ajá. ¿Y la de IOMA? Y la de IOMA, bueno, ahí Salud tiene un detalle, eso por el informe que tengo, gran parte de esa deuda es 2020 y 2021, aunque queda, bueno, hay algunas facturaciones por ahí aisladas del 2018 y creo que hay algunas muy pequeñas del 2017. Pero bueno, IOMA también es un organismo, ¿no?, que se maneja también con gestiones directas con el sistema de salud, con cualquier otra obra social. Uh-huh. Y bueno, ahí las gestiones se han hecho con el directorio de IOMA, ¿no? Uh-huh. Claudio, con respecto a lo que son los fondos coparticipables, vienen, como vos decís, ese goteo, ¿no?, de nación a provincia y de provincia a los municipios. ¿Viene siendo de forma regular o en algún momento, digamos, se empantanan y después vienen cayendo? ¿Cómo es ese derrame? No, eso viene de forma regular porque además, digamos, eso, hay toda una ley que especifica cómo se debe hacer y eso se le da cumplimiento. Uh-huh. Actualmente no hemos tenido problemas históricamente con la coparticipación. O sea, la variación en la coparticipación tiene que ver básicamente con la variación en la recaudación impositiva. Uh-huh. Ya sea en los impuestos coparticipables a nivel nacional o en algunos provinciales que también se reparten por copa. Pero habitualmente eso automáticamente se va repartiendo a la provincia y la provincia automáticamente lo reparte a los municipios. Uh-huh. Bien. En ese sentido, entonces, vendría ya con una cuestión bastante más aceitada. Sí, eso sí, ya hace varios años que se viene sucediendo así. Una pregunta que te hago en este sentido, en un momento en donde tenemos una inflación que viene, ¿no?, bastante acelerada, ¿cómo se hace para tener que manejar las arcas de un municipio en un momento de inflación, presentar un presupuesto y después tener que ir afrontando gastos? ¿Cómo se hace eso de tener que gastar en un momento en donde hay inflación? Contame. Así lo pongo en práctica en casa. Sí, no. Es complicado porque vos imaginate cuando uno planifica un presupuesto, en este caso el año pasado con este o este con el 2022, uno tiene que planificar todo el año que viene. Exacto. Entonces, bueno, uno lo que va viendo, más que la inflación que pasó, uh-huh, es saber qué perspectiva, claro, inflacionaria hay el año que viene, que es el dato más importante, uh-huh, que uno debe mirar. Lo que sucede es que según que lo que uno lea, lo que uno escuche, la verdad que es difícil en una economía como la argentina, donde hay tanta incertidumbre, poner límites a estas cuestiones. Por eso yo siempre hablo algo medio técnico, pero bueno, uno lo que hace es proyectar distintos escenarios y en función de la probabilidad de ocurrencia que le va dando esos escenarios, digamos, bueno, va viendo por dónde lleva un poco la cuestión. Claro. Yo creo que, y también te agrego una cosa más, acá por ahí lo importante es también todo el control y seguimiento que se hace mensualmente, semanalmente, y te diría que en muchos casos hasta diariamente, de todo lo que tiene que ver el gasto y la evolución de la recaudación, ¿no? Si no, no hay otra manera. Eso, uh-huh, lo hemos aceitado muchísimo, todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión, porque si no, cosa de que cuando uno detecta algo que se desvía, inmediatamente poder tomar acciones correctivas, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Cómo viene el presupuesto 2022, Claudio, en el armado? Mira, nosotros venimos trabajando hoy, bueno, Uno de los temas que tenemos es que desde el Ministerio de Economía de la provincia todavía no hay precisiones sobre los famosos datos macrofiscales. Claro. Tandil es un municipio típico, intermedio, el 50% de nuestros ingresos dependen de justamente lo que hablamos recién, de los ingresos coparticipables y otros ingresos de provincia. Todavía sobre esto no hay ningún tipo de dato, no hay datos sobre el presupuesto provincial, pero tampoco hay estimaciones de lo que puede llegar a ser la recaudación. Así que bueno, venimos trabajando con todas las tareas previas al presupuesto, diseñando algunos escenarios para el año que viene, pero estamos muy dependientes de, claro, de que la provincia nos baje algún tipo de por lo menos de precisión o de acercamiento de lo que estiman de coparticipación para el año que viene. Claro, porque es toda una cadena. Si Nación, provincia no tienen el presupuesto, los números claros, el municipio no puede armar el presupuesto, el presupuesto sube más tarde al Consejo Deliberante, los concejales se quejan que tienen poco tiempo para aprobarlo, es toda una cadena. Exacto, es como vos decís, a la provincia le pasa lo mismo con Nación, y bueno, nosotros somos el último eslabón, uh-huh, de esa cadena, y después, bueno, nosotros contamos también con los tiempos muy muy cortos para poder elaborarlo. Lo que pasa es que tomar por ahí sin tener algún horizonte por parte de provincia, nos podemos alejar un poco más de lo que puede llegar a ser el número definitivo, por eso tratamos de esperar lo más posible esa información. ¿Crees que puede haber algún cambio rotundo después de los resultados de las elecciones con tema presupuesto? Porque viste que se está en esto, desde las PASO ahora, provincia, nación, están poniendo muchísima plata en la calle. Por eso justamente hay que esperar a ver qué es lo que pasa después del 15, ¿no? Claudio, como para tener una idea, digamos, para el oyente, para el ciudadano de Tandil que paga sus impuestos, mensualmente, en lo que es el presupuesto mensual de Tandil, ¿qué porcentaje se lleva en lo que es salarios? En lo que es salario, mira, en términos generales nosotros venimos una composición, yo digo, uno tiene que compararlo a veces con otros municipios que están en la misma sintonía que nosotros. Uh-huh. Nosotros andamos siempre en una composición de alrededor del 60% global de salarios, uh-huh. Punto más, punto menos, digo, para que tengas una idea. Por ahí la parte más intensiva siempre se encuentra en el sistema sanitario. Claro. El municipio que tiene este sistema sanitario propio, eso es lo que eleva en gran medida la composición salarial, porque son muy intensivos en todo lo que tiene que ver con inversión en recursos humanos y en toda la cuestión profesional. Uh-huh. Entonces, eso por ahí es lo que levanta lo que tiene que ver recursos humanos. Pero Tandil, en los últimos años ha tenido una composición aceptable en cuanto a esto. Uh-huh. ¿Con quién se comparan ustedes, Claudio? ¿Con qué municipio se comparan cuando decías vos? No, es otra vez. Uno por ahí mira municipios de la zona que son relativamente similares, puede llegar a ser La Barría, pero uno después mira también municipios más grandes como Bahía, como Mar del Plata, municipios en conurbano. Vamos mirando distintos municipios como para ir viendo, bueno, uno dónde está parado, ¿no? En la medida que cuenten con información también, ¿no? Claro, acá nosotros en Tandil siempre ponderamos y hablamos muy bien del sistema de salud, y el sistema de salud se lleva un gran porcentaje de lo recaudado porque es municipal. Sí, vos fijate que hoy en la ejecución de todo lo que es el presupuesto municipal, el sistema de salud se ubica en el orden del 38%. Claro. Estamos hablando de casi el 40% del presupuesto municipal se destina a salud. Es un monto muy, muy significativo. Uh-huh. Claudio, que hablamos mucho y quizás no sepamos bien de qué hablamos cuando hablamos del Producto Bruto Interno. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, ¿de qué hablamos? Sí, a ver, cuando uno habla del Producto Bruto Interno a nivel nacional, está hablando, te lo digo en términos coloquiales, ¿no? Sí. Del total del producido de la economía de un país. Uh-huh. A veces eso uno lo que intenta es poder llevarlo geográficamente a las distintas ciudades, a las distintas regiones, pero bueno, eso es un trabajo complejo, ¿no? Cuando vos hablas del Producto Bruto Interno, estás hablando del Producto Bruto de todo el país, en realidad, ¿no? Uh-huh. Y uno con eso mide un poco el crecimiento de la actividad también. ¿Sí? Uh-huh. O hay que ver cómo eso se replica en cada una de las ciudades, regiones, provincias. Uh-huh. Y ahí por ahí se habla más del producto geográfico y demás, ¿no? Uh-huh. Aquí en nuestra ciudad, en nuestro partido de Tandil, ese Producto Bruto, ¿cuál es el más importante en nuestro partido? ¿Cuál sería la actividad? Hoy tenemos distintas. Yo creo que hay actividades hoy que, si bien eso, te insisto, Isabel, por ahí es todo un trabajo complejo que en algún momento hemos planteado de poder avanzar, uh-huh. Las ciudades actualmente no lo tienen esto, uh-huh. Pero en cuanto a las actividades productivas, digamos, yo creo que acá hay actividades muy importantes, como lo es el software, y acá tenemos uh-huh. actividades muy que están teniendo, al menos en los últimos años, un gran desarrollo. Pues bueno, acá tenés toda la parte agrícola, Tandil, una característica que creo que tiene Tandil en cuanto a la actividad productiva es justamente su diversidad. Claro. Y eso creo que también le da cierta pujanza, sumado también al aporte que ha hecho la universidad, ¿no? Tandil tiene muchas cuestiones muy favorables. Fíjate que es una ciudad que rápidamente se recupera. A veces uno dice, ¿no? Es como una cuestión que a veces sale un poco de la lógica, a veces lo que pasa en nuestro país. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas. Yo creo que hay muchos factores que hacen que esto sea. Uh-huh. Claudio, para el ejercicio 2021 había un presupuesto consolidado de 5.213 millones de pesos. ¿Se ha superado mucho? ¿No se ha superado? Sí, a ver, nosotros a veces, esto también es un tecnicismo, pero bueno, ese es el presupuesto que nosotros hemos elevado. Después nosotros generalmente hacemos ampliaciones, muchas veces con fondos que recibimos de provincia, de nación. traslado de saldo de ejercicios anteriores, y hoy digamos, venimos ejecutando un presupuesto que va a superar un poco, digamos, ese monto, justamente por estas cuestiones. Claro. Y por la pandemia, ¿no? También. Obras, claro, bueno, la pandemia ni hablar, sí, olvídate. La pandemia, presupuestariamente, te digo que casi que ha impactado más en cuanto a los costos de medicamentos y presupuestos asociados a salud en este año que el año pasado. Si el año pasado fue muy importante, este año la verdad es que hubo un incremento muy, muy notorio en muchos insumos, fruto de la pandemia. Claudio, te agradecemos muchísimo este contacto y este tiempo. No, Isabel, a ustedes, bueno, un saludo y siempre a disposición. Gracias, que tengas un muy buen día. Bueno, buen día. Hasta luego.